respecto de Maximón. Cuando te veo, yo quiero irme a toa contigo, solo contigo, mami, yo me voy a toa, a toa. Cuando te veo, yo quiero irme a toa contigo, solo contigo, mami, yo me voy a toa. Perdón si suena vulgar, me está tentando a perrear, guayar, sudar, que tu cuerpo me pone mal. Entre tú y yo, vente, píntate pa' que te disfrutes de lo mío. Queremos el amor entre tú y yo, solo tú y yo. Mami, pégate esta noche entre tú y yo. Vente, píntate pa' que te disfrutes de lo mío. Queremos el amor entre tú y yo, solo tú y yo. Cuando te veo, yo quiero irme a toa contigo, solo contigo. Que te doy por todos lados, nos vamos a toa, nos vamos a fugar, a toa fugar. Tú sabes que contigo yo me voy a toa. Cuando te veo, yo quiero irme a toa contigo, solo contigo, mami, yo me voy a toa, a toa. Esto sí que es estilo reggae oficial. Yo me voy a toa. Yo me voy a toa, toa. Yo me voy a toa. Yo me voy a toa, toa. Yo me voy a toa. Yo me voy a toa, toa. Yo me voy a toa. Yo me voy a toa, toa. Danny Wayne, Alberto Tyler. Coro mi Puerto Rico para el mundo. Estilo Record Oficial. Ay.